Bueno, una semana tremenda. Estamos a punto de comenzar una jornada que también va a ser muy significativa, porque el tramo más grande de la megacausa Campo de Mayo llega a su fin en el día de hoy. Es una causa enorme. Para que se haga una idea, es más voluminosa que el juicio Brigadas que venimos haciendo con Pulso Noticias allí en la jurisdicción de La Plata. Eso será hoy a las 9 últimas palabras y a las 14 el veredicto. Sobre lo del lunes, que también es parte de la megacausa Campo de Mayo, que llega a juicio de a poco, digamos, en una causa que la instrucción fue muy astillada, entonces vemos pedacitos de juicios orales, y el que termina hoy es el número 20, el de los vuelos de la muerte, también es parte de la megacausa Campo de Mayo, y es el primer juicio que se hizo en torno de la metodología de exterminio, de asesinato y de desaparición de cuerpos más utilizada en Campo de Mayo. Entonces la primera pregunta que surge es ¿por qué recién ahora? Porque de alguna manera los vuelos de la muerte habían quedado vinculados a la ESMA solamente por la aparición de un marino que dio sus primeras informaciones periodísticas y porque después se pudo saber efectivamente lo que pasaba allí con los vuelos de la muerte, pero de parte de la Armada desde la ESMA. Pero es la primera vez que esto se pone en la órbita del ejército argentino y abre un montón de cosas. Más allá de que haya sido un juicio solo contra cuatro imputados y por cuatro víctimas, abre un espectro enorme. Lo primero que se me ocurre decirles es hay una causa en la jurisdicción de Dolores contra 20 policías acusados de que cuando los primeros cuerpos víctimas de los vuelos de la muerte aparecían en las costas atlánticas de la bahía de San Borombón en la provincia de Buenos Aires, obviamente formaban parte del engranaje de desaparición y levantaban los cuerpos, los enterraban como NN, pero no comunicaban eso a los familiares, que era lo que hubiera sido, digamos, lo más normal aún en esa época. Ese juicio también va a ser muy revelador cuando se haga y tenía mucho que ver que se realizara con lo que pasó el lunes, con que saliera bien lo que pasó el lunes. El tribunal condenó a los cuatro imputados a perpetua, los va a someter a pericias para ver si pueden estar en cárcel común. Se supone que uno de ellos, Santiago Riveros, no, porque tiene 98 años, pero en el caso de los tres que están acusados de haber sido pilotos de los vuelos de la muerte, es posible que terminen en cárcel común. Así que ha sido realmente un juicio muy, muy, muy importante, en el que hemos visto casi 200 testimonios de ex conscriptos. Para los más pibes que están escuchando la radio, hasta los 90 en la Argentina se hacía un año de servicio militar obligatorio, a los 18 años o a los 20 años fue cambiando la edad, pero vos tenías que perder un año de tu vida y ser sometido a todo tipo de vejámenes y torturas bajo la órbita del ejército en lo que se llamaba popularmente la colimba. Claro, muchos conscriptos hicieron el servicio militar obligatorio durante la dictadura en guarniciones del ejército y vieron cosas. Y hace algunos años hubo una campaña oficial convocándolos a declarar. Apareció un testigo que se llama Haid, que dio un montón de datos reveladores sobre los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Él había hecho la colimba en el batallón de aviación 601 del ejército dentro de Campo de Mayo. Y allí empezaron a convocar a otros y otros siguieron acercándose por la campaña y pudimos rearmar cómo fueron los vuelos de la muerte a partir de pedacitos de testimonios de ex colimbas. Fue realmente notable, fue estremecedor haber visto los testimonios de este juicio y era a todas las audiencias a ver qué van a decir, a ver qué van a agregar. Realmente fue un juicio muy especial en ese sentido también por toda la información que salió en el juicio, digamos. Fernando, vos decías, ¿no? Una semana cargada, hoy más juicios, pero también pongamos que la semana empezó el sábado pasado con la noticia de la muerte de Checolás. Días después, ¿qué significa esa muerte? Checolás ha quedado con todos los símbolos del mal cargados en sus espaldas, ¿no? Hay pocos tipos tan perversos dentro de la maquinaria del genocidio, que por cierto fue muy perverso de por sí. Pero hay algunas cosas y algunas particularidades que hacen que Echecolás haya quedado como el más malo de todos. Aunque quizás no lo fuera y estuviera en el top 10 de los malos, no sé, de los más malos. Lo cierto es que quedó con esa mochila, porque su rol fue ese, pero también porque efectivamente vos recorres, nosotros el sábado, vos de hacer lo que en periodismo llamamos la necrológica, digamos, y publicar algo sobre Echecolás, nos empezaron a surgir las historias tenebrosas de las que conocemos, ¿no? Porque imagínate las que no conoceremos, de Echecolás, y hay un montón digamos, nos habíamos prácticamente olvidado. Yo destaco dos de esas. Una, el máximo exponente de la tortura en la Argentina, en su momento, en una de las pericias pidiendo ir a domiciliaria, terminó haciéndole una denuncia por tratos inhumanos a la persona que le quiso hacer las pericias, que es la doctora Virginia Kremer, también de allí de La Plata, porque le quiso hacer un tacto rectal porque el tipo decía yo tengo cáncer de próstata y la medicina dice que el modo de saber si efectivamente se tiene de diagnosticar esa patología es realizando un tacto rectal. Él, el hombre más señalado por las torturas, termina haciendo una denuncia por tratos inhumanos a una médica. Eso podría ser, es casi anecdótico al lado de las maldades que hizo Echecolás. La otra que a mí siempre me asombra y que es de las menos conocidas es la historia de Nicolás Berardi. En una de las tres casas operativas que Montoneros tenía allí en La Plata, en una se robaron a Clara Naí, la seguimos buscando, en la casa Teruggi Mariani, pero había otro bebé en la casa Berardi Gau, que era Nico. Su papá alcanzó, antes de que le dispararan, a tirarlo envuelto en un colchón por encima de la medianera de la casa vecina, pero la policía lo termina agarrando, se lo dan a una familia apropiadora, sus abuelos lo buscan, casi no lo conocían porque sus padres estaban en la clandestinidad, por lo tanto no habían tenido contacto con el niño, llegan a un mano a mano con Echecolás, y Echecolás está con el pequeño, con Nicolás Berardi, y les dice con un arma arriba de la mesa que el niño va a decidir si se queda con ustedes o si se queda con nosotros. Y se produce un silencio que la abuela rompe diciéndole bichicuí, que era la manera en la que recordó, le habían dicho por teléfono que le decían al niño su papá y su mamá, y eso hizo que el niño corriera a los brazos de los abuelos, y unos meses después terminó no siendo un niño apropiado y creciendo con su familia por un tantito así de la perversidad de Echecolás, ¿no? El otro lado del espejo de Clara Naí, que está apropiada y que Echecolás se fue a su tumba con ese y tantos otros secretos que no develó y que traerían, la verdad, paz y tranquilidad a las familias desgarradas por el genocidio en Argentina. Fernando, sabemos que estamos con poco tiempo. Una última preguntita, una última reflexión. Vos nombrabas, ¿no?, esto de lo que era la colimna y explicándolo para la audiencia más joven. ¿Crees que tiene un rol fundamental la cobertura de los juicios pensando en la construcción de la memoria para las generaciones que vienen, que no van a tener esa referencia de lo que es el terror de Estado con la cara de Echecolás, con lo que es juzgar a sus victimarios, y tampoco tal vez tengan la cara de la resistencia de las abuelas, crees que, y las madres? ¿Crees que estas coberturas, este material que están haciendo, puede servir como un soporte para esa construcción de la memoria? Mira, lamentablemente, en poco tiempo más, o sea, no solo se están muriendo los genocidas, sino que las personas que sobrevivieron al genocidio, o como vos decías, las referencias y las madres también se van yendo, y los pibes y las pibas no van a poder tener esos testimonios directos que tanto metieron a mi generación, que no vivió el genocidio, adentro de esta historia. Así que todo aporte que se pueda hacer para transferir esta historia y que las nuevas generaciones crezcan sabiendo lo que pasó en la Argentina, aporta. Sabemos que es difícil porque nosotros cubrimos todos los días audiencias de 5 o 6 horas en la era del video de un minuto, y es un desafío enorme para nosotros y para nosotras hacer eso, poder meter a las nuevas generaciones en estas historias y en estos videos. Sabemos que se está usando muchísimo nuestro material en las escuelas, en el programa La Escuela va a los Juicios y también por afuera de ese programa. Hay muchísimas cosas que están pasando alrededor, bueno, en las universidades también se está usando mucho el material, muchísimas cosas que pasan alrededor de lo que estamos laburando y que nos superan y que aún desconocemos, nos damos cuenta todos los días de eso, porque nos aparecen todo el tiempo novedades que no conocíamos, y publicamos en estos días, creo que fue el lunes, una foto que nos envió una mamá orgullosa de que su niño de 7 años de 9 años creo, estaba mirando el veredicto en la tele de su casa del lunes, y nosotros lo pusimos un poco como bandera. Es uno de los objetivos centrales que tenemos y a la vez sabemos que es el objetivo más difícil. Por esto que te decía en algún momento, estamos en una era en la que antes las empresas periodísticas se encargaban de ocultar la información, había cosas que no se publicaban, se tergiversaban. El fallo del lunes aportó algo sobre eso y hablemos el otro día, si querés, pero aportó algo sobre eso y ordenó enviar el veredicto a Clarín, que había publicado una noticia falsa sobre los niños de una de las personas secuestradas, diciendo que estaban siendo buscados porque habían sido abandonados y en realidad sus padres habían sido secuestrados. Le ordena rectificar esa noticia. Y hoy las nuevas empresas oligopólicas o monopólicas de la comunicación son las redes sociales. Y nosotros, como medio, ustedes y todos, necesitamos de las redes sociales, pero a la vez estamos, de alguna manera, sometidos a una trampa, ¿no? Que es que tenemos que hacer las cosas de una determinada manera para ver si podemos acceder a más gente y de repente hiciste las cosas de esa manera y no funcionó y después haces otra cosa y distinta y funciona bien y estamos como todo el tiempo así viendo cómo llegar a más gente a través de las redes sociales y también momento de pararnos como medios alternativos y comunitarios y decir, hey, estos no son los nuevos medios de comunicación que nos están obligando a poner noticias en un minuto para que las nuevas generaciones después no sepan, en este caso, lo que pasó con nuestra historia reciente. No sé, nos abre un montón de debates lo que hacemos todos los días y estamos permanentemente en construcción. Por supuesto, tenemos a la generación, a las nuevas generaciones de la retaguardia diciéndonos no apostemos todo a las redes, ¿no? Y entonces hay un lindo debate también interno generado ahí. Sí, grandes debates, grandes desafíos se nos vienen por delante. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Fernando, te agradecemos obviamente y felicitamos y aplaudimos el laburo que vienen haciendo como La Retaguardia, también en conjunto con Pulso Noticias, y bueno, seguiremos seguramente con estos debates que se presentaban ahí al final. La verdad es que es un placer y una comodidad enorme estar laburando los juicios de La Plata con Pulso. Creo que nos desconocíamos mutuamente más, o sea, conocíamos solo el hacer comunicacional y cuando nos juntamos a realizar esta tarea, la verdad es que hay una comodidad ahí que a veces no es tan fácil de encontrar y está buenísimo eso. Y también estamos haciendo con FM de la calle Bahía Blanca la megacausa de Bahía, es nuestra idea, y ustedes lo saben también ahí en Radionauta, que es no construir solos, digamos, ¿no? Y más en un momento de alta exposición como el que tenemos ahora en La Retaguardia, más todavía tenemos que intentar construir no en soledad, digamos, ¿no? Nosotros no queremos construir una marca, queremos construir comunicación popular.